Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Conéctate. Desconéctate. Del ritmo cotidiano. Y conéctate al compás de... Palabras a destiempo. Jazz y literatura contra el tedio capitalista. Palabras a destiempo. Palabras a destiempo. Aló, aló, aló. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos los que nos están escuchando por Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Nos encontramos en el tercer capítulo de esta experimentación radial que viene ya algunos años desarrollándose, pero que este 2019 vuelve con todo por la señal de internet a través de adestiemporadio.blogspot.com o haciendo clic en facebook.com/adestiemporadio. En este tercer capítulo aprovechamos también de mandar saludos a Radio La Tue, que funciona como una radio libre por las ondas sonoras de la región de Aysén, en Coyhaique específicamente, a través de la 93.5 FM o por patagonialibre.org para escucharlo online. El día de hoy me encuentro acompañado una vez más en Palabras a Destiempo para conversar sobre un aspecto que alguien dirá que tiene que ver con jazz, otros dirán que tiene que ver con literatura, pero que sin duda a modo personal y creo que en nombre también de muchas personas seguramente es un tema que no puede dejar indiferente a nadie, ¿sí? Y que tiene que ver con el pueblo mapuche, con las culturas originarias de esta tierra devastada, avasallada por el capital, por el colonialismo, ¿cierto? Y para hablar de eso y de mucho más, me encuentro acompañado con... ¿Caracol? Caracol, sí. ¿Lo dejamos como Caracol? Dejémoslo como Caracol. Perfecto, ¿cómo estás? Bien, súper bien. Me siento súper alegre de estar en el programa. Qué bueno, sí, nosotros digo, yo también, nosotros aquí, mi maestro de sonido y yo, también estamos muy felices porque a Basti, con Basti nos conocimos, perdón, con Caracol nos conocimos en un momento bien accidental, ¿cierto? Y sí. Que a la vez fue bien simbólico para una ceremonia que se realizó en memoria de resistencia, en memoria activa y combativa por Camilo Catrillanca, asesinado por el Estado chileno. Y a partir de ese encuentro, yo recuerdo que estábamos ahí en la ceremonia y llega alguien a leer un poema, ¿sí? Lo cual, sin duda, es un acto súper heroico, súper romántico a la vez, y súper valioso. Y por eso me interesa... y este capítulo está enfocado, ¿cierto?, en que podamos reconstruir esa historia mapuche y esa historia de los pueblos originarios que ha sido soterrada por el Estado en este territorio. Pero para no darle tanta vuelta y no entrar de lleno de inmediato, necesitamos presentarnos, ¿sí? Y yo le preguntaba a Caracol, ¿la presentación en el mundo mapuche, la presentación personal tiene un nombre, o no? Sí. ¿Cómo un poco eso? Bueno... el saludarse en sí es también todo un rito, si se podría decir, porque engloba como mucho material adicional en una conversación. Por ejemplo, todo lo que es el kimugún, que es como el acto de conocerse entre las personas que van a entablar el nutram, ¿cierto? La conversación, está lo que es el chalín tucún, el pen tucún, que tiene que ver con contar de dónde uno viene, quiénes son tu familia, quiénes están acompañándote en el lugar donde tú andas. Claro. Y en honor, por así decirlo, a ese nutram, ¿cierto? Uh-huh. No sé si está bien pronunciado. Sí. y a ese ejercicio, a ese arte de la conversación en el mundo mapuche, ¿te podría pedir que te presentes tú también en ese sentido? Sí. Marimari Pulamuen Munkutaimun Incheta Bastidunarin Inayado Piñan Caracol Piñalú, Caucau Love Mapu Inchetacupán, Feititañi Love, Eiti Mapumuli Fresiapule. Bueno, les contaba que mi nombre es Basti, me dicen Caracol. Vengo de una tierra que se llama Caucau. Este lugar queda cerca de un pueblo que se llama Fresia. Tañi mucho ya, tañi ñoque fulí, petumongeli, Caucau lof mapumó. Mapunche molfunyangun, feimo mapunche molfunyantainchi. La familia que tengo por parte de mamá todavía vive en ese lugar que se llama Caucau. Ellos tienen sangre mapuche y por eso yo también tengo esta sangre mapuche. Para hablarles un poquito sobre mi tierra, les podría decir ni mapukash un ñeitati. Ni mapumuli aslun filkeliwen. Kamuli kiñeke witrukov chupai. Huelu huayasungumuli. Ni mapumoy kupai anonka. Tsukijo mamul kupai. Eucalipto piñi. Feumo eulamuli soy pichintako. Ahí les contaba que mi tierra, ese lugar que yo les comentaba que se llama Caucau, es un lugar muy lindo, está lleno de árboles nativos, tiene esteros que lo cruzan, pero también hay un asunto muy malo en mi tierra, es que llegaron los árboles extranjeros, llegaron los árboles ladrones, y ahora tenemos el problema de que esos esteros que cruzaban el río ahora tienen muy poquita agua. Claro. Y bueno, ahí también uno en este acto de saludar, de contar de dónde uno es, también puede contar qué es lo que está sucediendo en ese lugar del que tú vienes. Muy bien. Bien, para continuar con nuestro programa, nos vamos a un tema y a la vuelta comentaremos un poco sobre esa canción y sobre mucho más que podemos conversar aquí con Basti Caracol sobre el mundo mapuche, la poesía y otras cosas relacionadas. Nos escuchamos en Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Thank you. Estamos de vuelta en Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, tercer capítulo que se transmite por adestiemporadio.blogspot.com, también buscándonos en Facebook como Palabras a Destiempo Experimentación Radial, o también puede escribir facebook.com/adestiemporadio, y por Radio La Tue, que funciona en Coyhaique por la 93.5 FM y por patagonialibre.org. Y este tercer capítulo de Palabras a Destiempo, comentábamos en un comienzo del programa, está dedicado a las voces mapuche, ¿sí? A las voces de nuestro pueblo originario. Y por eso estoy acompañado con Basti Caracol, quien se acaba de presentar. Ella, yo la pensaba presentar como poeta. Me queda un poco grande la palabra. Bueno, pero con una voz mapuche que habla también a través de la poesía, ¿sí? Sí. Antes de entrar como al tema de la poesía, que tal vez, como menciona Caracol, es como algo realmente difícil de enfrentar todavía, estamos comenzando, pero me gustaría que nos compartieras un poco cómo ha sido tu experiencia como una mujer en el siglo XXI, año 2019, que se reencuentra con su ascendencia mapuche ya más grande, ¿cierto? Sí. Tú no comenzaste desde chica viviendo en una comunidad mapuche, por ejemplo. No. No fue así. Bueno, para contarles un poco, desde pequeña yo sí supe que mi apellido, Inayao, es mi apellido por parte de mamá, era mapuche. Entonces tenía esta noción de lo que era mapuche, pero nunca en mi familia nadie me contó nada de los mapuches ni quiénes eran los mapuches. Hasta que bien grande estaba, yo ya estaba en la universidad, y unas amigas mías armaron un colectivo que se llamaba Auca Beuma. Y me invitaron a participar y yo con ¿esto esta... ¿Esto por dónde? En Osorno. Osorno, ya. Sí, en Osorno. Y yo con esta noción de que mi apellido era mapuche decidí aceptar. En ese tiempo estaban ocurriendo, bueno, siguen ocurriendo conflictos territoriales. En ese entonces era en Pilmaiquén, que querían poner una represa. Y mi corazón joven entendía que eso era injusto, que eso no tenía que pasar. Y ahí empecé el año 2011-2012 como el camino hacia encontrar de dónde yo venía realmente. Hubo muchas personas que cada una me fue entregando aportes distintos. Por ejemplo, tuve dos ñañas que ya eran de edad bastante avanzada, que nos pudieron a nosotras ir enseñando lo que era ser mujer mapuche, cómo era el kimun de las plantas, cómo podíamos sanar con las plantas. También tuve el proceso de aprender a tejer al telar y también ir reconstruyendo un poco la lengua. Hasta que llega un punto en que yo tuve un sueño, un día que me quedé a alojar en una ruca también en Pilmaiquén, sucedió esto. Y ese día yo soñé que estaba en ese mismo lugar, que habían muchos abuelitos hablando su lengua. Y eso fue todo. Y nunca supe yo que los caminos me iban a ayudar a recuperar esa lengua. Ahora yo quizás puedo pensar que eso fue una señal, un aviso, un mandato, no sé cómo lo podría tomar. Pero en ese momento tú tomaste conciencia de que habías tenido un sueño súper simbólico, importante, o no? Sí, algo así me sucedió. Al otro día en la mañana yo estaba muy como sorprendida de esto que había soñado. Se lo conté a una persona y me dijo con estas palabras: ese es su mensaje a la mía, usted tiene que despertar su lengua. Esa fue la palabra que usó. Y realmente eso fue lo que se sintió como un despertar. Y ahí el tema familiar entró un poco en disputa, porque mis tíos, cuando fueron más pequeños, sufrieron mucha discriminación. Entonces ellos también tenían el miedo de que a mí no me pasara lo mismo si yo me metía demasiado en el tema. Claro. Y yo me apasioné tanto que cada cosa que aprendía se las iba a contar. Y pasaron años hasta que ellos empezaron a aceptar que yo quería recuperar el hablar de mis abuelos, por ejemplo. Y me empezaron a contar cosas del campo. Yo les contaba, por ejemplo, que el campo donde nosotros vivimos se llama Caucau, que es un tipo de gaviota. Mis tíos me contaban que que antes esas gaviotas se veían en el lugar, pero ahora como llegaron árboles distintos, como claro, les comentaba hace un rato, ¿sí? Uh-huh. Todo el hábitat cambió, entonces estas aves se dejaron de ver, pero en algún momento estaban. Entonces de eso se trata el despertar la lengua, de volver a lo que sonaba antes, a los sonidos que habían antes. Y cada vez que yo hablo, que pronuncio estas palabras, siento que estoy hablando en el mismo idioma de la tierra, en el mismo idioma del agua, en el mismo idioma de las aves, y es algo que llena tanto el espíritu que no puedo explicar lo mucho que me ha cambiado la vida el aprender la lengua. Claro. Oye, en ese sentido, tu despertar o tu reencontrarte con tu historia mapuche, la poesía, ¿qué rol comienza a jugar en ti para poder expresar eso? Porque yo recuerdo, y por lo que me interesó invitarte a este programa, uh-huh, es porque la poesía que tú escribes es en Chesungún, ¿cierto? Chesungún, sí, que es como la variante huilliche del mapuzungún. Sí. ¿Qué rol jugó la poesía en ti para poder, en este reencuentro con tu historia mapuche? Siempre he pensado que a mí la poesía me salvó un poco la vida en instancias en las que estuve pasando muy mal. El escribir fue lo que me mantuvo a flote. Y en este proceso de aprender también comencé a sentirme muy sola, porque me costaba mucho encontrar personas con las que conversar diariamente. Entonces llegó un punto en el que se me estaba haciendo tan difícil recordar tantas palabras, tantas cosas que engloba el aprender un idioma nuevo, que me empecé a desesperar. Entonces ahí estuvo la poesía otra vez salvándome, y era mi forma de mantener en la memoria el zungún en este caso. Perfecto. Oye, al respecto, para que vayamos avanzando con el tema de la poesía, tú has participado en una serie de espacios relacionados con la poesía. Así es. ¿Nos podrías contar un poco de eso? La mayoría tiene que ver también con un vínculo entre poesía y mundo mapuche, ¿no? ¿O me equivoco? Sí y no. Ya. Yo partí en este camino de la poesía en unos encuentros literarios femeninos. Uh-huh. Y en estos encuentros literarios femeninos nos encontrábamos con poética de muchas voces diferentes. Entonces teníamos mujeres del sector urbano que tenían una forma de expresarse muy, muy potente, pero también teníamos mujeres del campo que tenían una impronta también súper importante. Y entre ellas también apareció una caracol mapuche. Ya, claro. Sí. Bien. Oye, acabas de mencionar algo súper importante, que es el elemento urbano, ¿cierto? Sí. Yo creo que para el Winca como yo, ¿cierto? Que hay que reconocerse como tal, no pasarse en la película ni nada. Para el Winca y para el chileno en general o la chilena en general, uno tiene estereotipos, ¿cierto? Sí. De lo que es el ser mapuche. Y la historia también ha ido como antropologizando al mundo mapuche, ¿cierto? Como que científico y sociólogo y antropólogo hablan del mapuche y cuál es como el verdadero y el falso. Se crea todo un estereotipo. Sí. Me gustaría que escucháramos a continuación una cuña de un poeta súper importante para la poesía mapuche contemporánea, y que es David Aniñir, que lo habrás leído por ahí. Sí, Mapurbe. Claro, Mapurbe, uno de sus poemas más importantes, y que es el que quiero que escuchemos a continuación para comentar cuál es el impacto que a ti te genera como una mapuche del siglo XXI este elemento urbano, ¿sí? Sí. Vamos a escucharlo a continuación. Somos mapuches de hormigón. Debajo del asfalto duerme nuestra madre explotada por un cabrón. Nacimos en la mierdópolis por culpa del buitre cantor. Nacimos en panadería para que nos coma la maldición. Somos hijos de lavanderas, panaderos, feriantes y ambulantes. Somos de los que quedamos en pocas partes. El mercado de la mano de obra obra nuestra vida y nos cobra. Madre, vieja mapuche huilliche exiliada de la historia, hija de mi pueblo amable, desde el sur llegaste a parirnos. Un circuito eléctrico rajó tu vientre y aquí nacimos, gritándole a los miserables. ¡Marichihueu! ¡Marichihueu! ¡Marichihueu! El lenguaje lactante. Padre, escondiendo tu pena de tierra tras el licor, caminaste las mañanas heladas enfriándote el sudor. Mientras nosotros somos los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Somos los nietos de Lautaro tomando la micro para servirle a los cuicos. Somos parientes del sol y del trueno, lloviendo sobre esta tierra, nuestra tierra apuñalada. La lágrima negra del río Mapocho nos acompañó por siempre en este transantiagónico huecufe maloliente. Aló. Escuchábamos un fragmento, a ver, ahora sí. Sí, escuchábamos sí. Un fragmento de... No, no un fragmento, perdón, escuchábamos Mapurbe, el poema que da nombre a ese libro del poeta santiaguino y mapuche David Aniñir. ¿Qué te pasa, Basti Caracol, cuando escuchas Mapurbe? ¿Qué impacto te genera? ¿Hay un reconocimiento en lo que habla? ¿Hay una tensión? ¿Estás de acuerdo, en desacuerdo? ¿Qué pasa ahí? Potente el mensaje, ¿eh? Sí. De Mapurbe, sí. Bueno, yo también soy mapuche urbana. Y es bien difícil encontrarse con el ser mapuche en la ciudad, donde no tienes los mismos sonidos, por ejemplo, que en el campo. Tienes más sonido de micros en vez de pájaros. Tienes más sonido de fábricas que de hojas que mueve el viento. Claro. tienes el murmullo de la ciudad. En el campo tienes el murmullo del agua. Claro. Entonces son hartos cambios, y encontrar de pronto la espiritualidad o lo que te mueve es un poco complicado en la ciudad. Uno siempre trata de arrancarse de vez en cuando de la ciudad porque es súper necesario. Claro, ¿y qué estrategia fuiste encontrando tú para poder, como dices, reencontrarte con tu espiritualidad mapuche en todo este caos urbano, en esta Mapurbe? ¿Qué estrategia fuiste ocupando para poder enfrentarte a eso? Yo creo que el punto decisivo fue el aprendizaje de la lengua. Claro. Cuando yo tuve la oportunidad de empezar a aprender, mi entendimiento se amplió. Muchas cosas que yo antes no comprendía a través del Chesungún, en este caso, las fui entendiendo, y fue tan significativo para mí que de pronto me cuesta ponerlo en palabras. Muchas veces no encuentro palabras en español que me ayuden a explicar, pero comenzó un cambio en la mentalidad que se dio junto con el aprendizaje de la lengua. Claro, perfecto. Oye, te voy a dejar una pregunta, pero para que la contestemos a continuación de lo que se viene, ¿ya? Para que nos adentremos más en este tema de la poesía y el mundo mapuche, ¿es posible escribir poesía mapuche? ¿Existe una poesía mapuche? ¿O no? Preguntas difíciles. Preguntas difíciles para un mundo difícil. Oye, antes de que respondamos a la pregunta, entonces, hacer algunos comentarios. Se nos olvidó mencionar el tema que escuchamos al principio de este programa. El tema se llama Acalfulicán, del disco Ñamco del año 2003, compuesto e interpretado por el bajista Ernesto Holman. ¿Quién es Ernesto Holman? Él es un bajista de Santiago, que desde el año 1980 comienza a participar en la banda Congreso, una banda emblemática del jazz y del rock experimental chileno. Para luego empezar a trabajar como solista desde fines de los años 80 desde su retorno desde Nueva York, donde conoce a uno de los más grandes bajistas del jazz, Jaco Pastorius. Luego de esto, Ernesto Holman se involucra en todo lo que es el mundo mapuche, incorporándose incluso a una comunidad llamada, como dice el nombre de esta canción, Calfulicán, una comunidad mapuche de la comuna de La Florida, de Santiago. Así que eso para hacer un comentario respecto a la canción que recién escuchábamos, se llama Acalfulicán. Y a continuación nos vamos con otro tema que también está vinculado al mundo mapuche y que se llama Saihueque. ¿Sí? No sé si a ti te hace alguna referencia el nombre o no. Saihueque. En este momento no me pillaste de sorpresa. Ya, después lo vamos a comentar entonces. Yeah. Esto es Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, capítulo 3. Estamos con Basti Caracol. Nos escuchamos en un ratito más después de este tema. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Estamos de vuelta en Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Nos encontramos acompañados con Basti Caracol en este tercer capítulo y hemos conversado en torno a las relaciones que se pueden establecer entre la vida de una mujer mapuche que vive el siglo XXI, este siglo enormemente devastado por el desarrollo extractivista, por el desarrollo urbano, ¿cierto? Y cómo dentro de esas vidas mapuches todavía se puede resistir una espiritualidad, una cultura y una poesía también que tiene características propias, ¿cierto? Antes de pasar a eso, comentar un poco lo que estábamos escuchando. Escuchábamos una canción llamada Sayhueque, de un disco homónimo de la banda chilena de jazz criollo La Marraqueta, una banda que comienza a nacer por los años 1992 con el bajista Pablo Lecaros y el baterista y percusionista Pedro Green, junto al tecladista Andrés Polak. La Marraqueta marca un precedente histórico en el jazz fusión en Chile, introduciendo elementos criollos y de diversos pueblos indígenas, incluyendo por supuesto al pueblo mapuche. El año 99 graban su segundo disco, llamado, como decíamos, Sayhueque, que es el que escuchábamos acá, y esto produce ya una culminación en la incorporación de ritmos y sonoridades mapuches en el jazz y en esta música que también nos damos cuenta que está más vinculada también al rock experimental y cosas por el estilo. Valentín Sayhueque, que es el que da nombre a este tema y a este disco, fue un cacique de la zona del Neuquén, lo que hoy se conoce como el Neuquén, en lo que también está bajo territorio del Estado argentino. Fue un cacique de la zona de Neuquén que guió a su comunidad en la resistencia y la última resistencia que se generaron del pueblo mapuche en todo este territorio. Y ahí es importante hacer esta salvedad: el pueblo mapuche no entiende, y tal vez tú manejas mejor esto que yo, no entiende el territorio como nosotros lo entendemos, como lo entendería el Winca, ¿cierto? Uh-huh. Hay un Puel Mapu, hay un Gulu Mapu, si no me equivoco. Sí. Por lo tanto, claro, este personaje también vendría a ser una resistencia no solo del mapuche argentino, sino, ¿cierto? Uh-huh. Sino del mapuche de la Gulu Mapu, que está emparentado un poco con la ¿cuál es el otro? La Puel Mapu, ¿no? ¿Sí? ¿Me equivoco? Claro. Sí, ese es bien. El otro lado. Ese es el otro lado de la cordillera. Así, ¿no? Es. Así es. Bien. Y decíamos que hablábamos también de poesía. De la poesía como una herramienta que vino a salvar, ¿no decía Basti? Sí. Una devastación, ¿cierto? Uh-huh. Quería que me comentaras un poco respecto a eso. Tus primeros pasos en la poesía fueron, siempre uno está como un poco guiado por algunos referentes, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser tus referentes, si pudieras hacer una lista, ¿cierto?, de nombres que nos pudiera ayudar a informarnos también respecto a tu incorporación a la poesía desde la perspectiva mapuche? Sí, David Añiñir fue uno de mis referentes de la poesía. A mí me impactó mucho esta voz emergente que estaba saliendo justo más o menos en el espacio temporal en el que yo estaba descubriendo mi, mi identidad, mi origen, y leer esta impronta tan, tan potente que tiene este poeta me, me sorprendió mucho. Y también la, la musicalidad que traen las palabras de por sí, suenan muy bonito en lengua mapuche, y también tiene que ver con este cambio de pensamiento que yo te comentaba, porque lo que a mí me sucede, por ejemplo, cuando, cuando yo estoy escribiendo en Chesungún, es que yo estoy pensando en Chesungún. Entonces no estoy escribiendo desde este idioma español que tengo, de esta herencia claro. cultural que tengo, sino que me estoy exponiendo a, al origen. Claro. Entonces sí. las palabras van tomando otra musicalidad. Y, o sea, tú escribes en Chesungún directamente. Directamente. Lo escribes en español y después lo traduces. Exactamente. Claro. De hecho, yo no traduzco mis poemas. Muchas personas me han dicho, bueno, variedad de comentarios, un poco a veces como de egoísta, de no querer contar qué es lo que estás hablando, pero también otras personas reconocen un gesto de valentía, de decir las cosas, de hacer que estas palabras se vuelvan a escuchar, porque estos eran los sonidos que sonaban aquí antes. Y siempre han estado desde toda la vida. Entonces volverlos a nombrar es una lucha también. Claro. Entonces lo que no entendemos de pronto con la cabeza, el corazón sí lo va entendiendo antes, o alguna parte de nuestra memoria sí lo entiende. Entonces también es una invitación a revitalizar nuestra lengua, hacer lo posible, aprender palabritas, aprender frases y empezar a usarlas en el cotidiano. Es también una forma de lucha. Claro. Sería importante que nos contara un poco también de algunos proyectos que ya van más allá de la poesía solamente, y que es, por ejemplo, los internados lingüísticos que sí. En los que has participado. ¿Nos podrías contar un poco de estas iniciativas que en las que tú has participado de revitalización de la lengua mapuche? Sí, con mi grupo de amigos tenemos una agrupación que se llama Ilche Huilli Mapu. Conocer a estos chicos a mí me cambió la vida, porque conocí personas de mi edad que tenían un dominio de la lengua importante, y yo los conocí yendo al primer internado que hicieron acá en el sur. Eso fue en Piedra Azul. ¿Dónde queda Piedra Azul? Cerca de Puerto Montt, como un poquito más allá, más. No sé si es al norte o al sur, no es como una buena ubicación, sí. Y ahí llegué yo sin saber nada en realidad, solo palabras sueltas, y ver a tantas personas que estaban como en la misma parada que yo me motivó mucho, así que volví a ir. Fui encontrando amigos, muy buenos amigos, entonces después empecé a ayudar de a poquito en la organización, y ya cuando aprendí después pude hacer clases ya en el tercer y cuarto internado, y sucede algo muy bonito en los procesos de inmersión lingüística, es que uno ve el progreso que va teniendo durante los días, de entrar solo teniendo un conocimiento acotado de palabras sueltas, y ya al terminar poder mantener una conversación cotidiana, por ejemplo, es súper motivante. Claro. Pasar uno por esa experiencia y también ver cómo los demás van viviendo este proceso. También les entregamos herramientas para que lo poquito o mucho que saben se lo puedan explicar a otras personas, se lo puedan enseñar a otras personas, y sea un proceso que en el fondo no acaba. Claro. Es súper interesante eso que estás mencionando, de que no se trata solamente entonces en este internado lingüístico de Chesungún de aprender palabras, ¿cierto? Así sino es. Que también es vivir una experiencia de aprendizaje, de transformación, ¿o no? Es un poco por ahí. Sí, es toda una experiencia que abarca, por ejemplo, el hablar cotidiano, pero también tiene mucho kimun, el saber de dónde vienen esas palabras, qué costumbres hay detrás de esto. ¿Por qué es así o de otra manera? También tenemos historia mapuche por las tardes, hablamos de problemas territoriales porque llegan personas de muchos territorios, tenemos tiempo también para divertirnos, para el aucantún, claro. para para conversar también, los almuerzos sirven mucho para el Nutram. Y también es una riqueza tan grande que lleguen personas de tantos territorios, todos con un kimun muy profundo de sus tierras, y de pronto ya lo pueden expresar en lengua mapuche. Claro. Qué mejor. Claro, y eso es muy, muy importante, porque yo me acuerdo una vez conversando con una amiga, un comentario que me hacía: todos hemos participado, o muchos hemos participado en talleres de Mapuzungún, ¿cierto? Uh-huh. Y de repente pasa que, bueno, me comentaba esta amiga, me decía que ella terminó un taller de Mapuzungún en Santiago, y de repente el profesor le dice, mapuche, ¿cierto? Le dice, espero que no ocupen este aprendizaje simplemente para después ponerle a su emprendimiento un nombre mapuche. ¿Cierto? Que es como algo que realmente ocurre mucho, que buscamos una palabra, ¿cierto?, media extraña, que nos genera atractivo, y la ponemos así como una marca, ¿cierto? Le quitamos en el fondo toda la espiritualidad y toda la importancia que tiene como revitalización. Sí. De una forma de vida. Uh-huh. Que en el fondo eso es lo que está por detrás. Así que importante enfatizar eso de que los internados van por ello, ¿no? Sí, van también muy ligados a reconstruir tu historia familiar, porque en el fondo es el habla que tenían nuestros antepasados, es encontrarlos a ellos cada vez que nosotros hablamos, que mencionamos estos sonidos. Ellos vuelven a existir, están presentes todo el tiempo a través de la oralidad. Claro. Oye, y hablando de este tema de la oralidad, te quiero invitar a que escuchemos una pequeña cuña de un fragmento de una entrevista que se le hace a Elikura Chihuailaf, uno de los poetas tal vez más importantes de la poesía mapuche, o de que se considera más conocido tal vez, sí. Claro. Esta entrevista es del año 2001 o 2003, la verdad no tengo el dato exacto por acá, pero es de principios de los 2000, y él nos comenta respecto a la naturaleza y las características particulares de la poesía mapuche, ¿sí? Yo te preguntaba en el bloque anterior, ¿existe una poesía mapuche? Claro, y quedamos así como, bueno, ya, que no somos maestros para... Hay que entrar a picar. Claro, entonces para entrar a picar con más suavidad, vamos a escuchar una respuesta que nos da Elikura Chihuailaf, o que trata de atinar una respuesta para después comentarla, ¿ya? Si la encontramos por acá, ¿dónde la tenemos? Aquí está. Que la palabra humana en todas las culturas y en todos los tiempos ha comenzado en la oralidad, y ha comenzado en una oralidad poética. Uh-huh. Es decir, la palabra originalmente es una palabra poética. Uh-huh. Entonces, eso me conmueve. Uh-huh. Profundamente, la cercanía que todavía hay con el canto, porque nuestra poesía es cantada en nuestras comunidades todavía. Por eso yo también he propuesto un neologismo, a fuerza de tanta pregunta uno atisba algunas respuestas. Uh-huh. Que no son definitivas, desde luego, y es que nosotros somos oralitores. ¿Oralitores? Claro, es decir... Eso para diferenciarse de escritores, por ejemplo. Claro, es decir, dando categorías ni diciendo que esto es mejor que lo otro, sino que precisamente movido por esa emotividad que hay en los textos en general de los oralitores indígenas, que es escribir al lado del pensamiento de nuestros mayores, respetando ese pensamiento. Uh-huh. Buscando en nuestros textos la emoción que se puede reflejar a través de la música, y a la vez nosotros estamos absolutamente comprometidos, compenetrados con nuestros textos. Es decir, nuestros textos son parte de nuestra vida, nuestra vida es parte de los textos. Uh-huh. No estoy diciendo que la literatura sea distinto, pero siendo la palabra un artificio, la literatura viene a ser un artificio del artificio. Uh-huh. Por lo tanto, uno perfectamente, y es legítimo, insisto, que porque a veces se malentiende esto, no lo estoy cuestionando, pero nosotros no encontramos textos indígenas que hablen, por ejemplo, de París sin haber estado nunca en París. Declaraciones de Elikura Chihuailaf por ahí el año 2003 en La belleza de pensar, con Christian Barken. ¿Algún elemento que quisieras destacar de esta declaración que hace Elikura Chihuahilaf sobre la poesía mapuche? ¿Algún elemento que te quedó...? Sí, yo creo que es súper rescatable lo que él decía de respetar el hablar de nuestros abuelos, de todo lo que ellos nos transmitían también por la oralidad, porque nuestra lengua siempre ha sido oral, se ha transmitido oralmente. Claro. Y en ese sentido, ¿qué vínculo puedes hacer tú con...? Yo tengo entendido, y tú lo comentamos antes del programa, existe en la tradición mapuche un canto, ¿cierto?, que es el ul. ¿Cómo se pronuncia? Ul. Claro, el ul, que sería el ulcantún, sería el acto de este canto. ¿Nos podrías primero contextualizar, para los que no conocen de qué estamos hablando, en qué consiste esto del ul, o de lo que tú sabes al respecto? Tiene que ver con todos estos momentos de transmitir nuestras historias a través de la oralidad, a través de los cantos. En muchas ceremonias se canta también, se les va dando mensajes a, por ejemplo, a las personas que pueden estar en el purrún, de pronto bailando. Entonces viene también desde todo esto que es más ceremonial, más ritual, pero también de lo cotidiano, que es el canto, que ha estado desde siempre en nuestra vida, incluso desde que estamos en el vientre. Entonces es algo que se nos viene dado junto con la experiencia de vivir. Claro, y esta musicalidad del canto del ul, ¿se da de alguna manera en tu escritura, cuando escribes en Chesungún, poesía en Chesungún? Lo intento. Lo intento. ¿Y en qué se manifiesta, sientes tú, o cómo lo intentas? En el cómo las frases se van armando para decir esto y no otra cosa. Es bien entretenida cómo se van armando, por ejemplo, las frases, los versos, porque sí importa cuando pones una palabra al principio, al final. Entonces de ahí va saliendo el significado. Entonces yo por lo menos primero tengo el hablar y después se va dando solito el significado. No sé si me estoy explicando mucho. Claro, o sea que va primero la idea antes que el texto en sí. Sí. Ahí viene como ese tema, sí, de la oralitura. Sí, yo... igual imagino como todos estos estados de trance, no sé cómo mencionarlos, que de pronto puedes tener, no sé, en una ceremonia, pero que también al momento de escribir o al momento de bailar o de expresarte a través del arte te sucede, que tú entras como en otro plano, en otra dimensión, donde las ideas van tomando protagonismo, van adquiriendo distintos significados. Y para mí escribir es eso, es el espacio que yo tengo para encontrarme con mis raíces. Claro. Oye, me gustaría que pasemos ahora ya al texto en sí. Como decíamos, Basti ha escrito, ha publicado también, sí. ¿O no? ¿Cómo es el tema de tus publicaciones? Al principio, como les contaba, partí con encuentros poéticos que son femeninos. Hay un librito por ahí dando vueltas que se llama Acto Poético, que fue realizado para recoger voces de mujeres en el campo. Después participé también en un libro de poesía femenina que se llama Que no sea en vano, y que tiene que ver con todas estas luchas que damos las mujeres desde distintas posiciones. También en los internados hemos hecho ejercicios de contar nuestras historias en Chesungún. Tenemos una pequeñísima publicación, pero no menos importante, que se llama Curruf Epeu. Son como las historias o los cuentos del viento. Ahí también se puede encontrar algo mío. Bueno, y podríamos... Bueno, tú querías... O sea, podíamos... Cuando hablamos de leer algún texto tuyo, ¿qué vamos a escuchar ahora? ¿Un texto que de dónde viene? Este poema se llama Aucapeuma. Uh-huh. Viene en reconocimiento del inicio que yo tuve en este camino, que tenía que ver con estas chicas con las que estuve en un colectivo, porque ahí empezó todo. Y este poema recoge esa historia de nuestro caminar como mujeres mapuches, de ir aprendiendo, de cómo nuestro corazón fue encontrando la lengua, de cómo nos fuimos haciendo hermanas, de cómo las conversaciones nos fueron sanando, de cómo las hierbas nos fueron sanando, y también de este telar que expreso como el cuerpo de una mujer, donde las hebras, los hilos son nuestras venas, por donde aún sigue corriendo sangre mapuche. De todas esas ideas habla este poema que van a escuchar, que voy a recitar. Meli mapunche malen nino trantafa. Kiña antu, petu pogunong puken kuyenmo, mapuñi huichan trapuneimo. Neguenmo, opuiten hueche piu kiyemai. Café mueche kiña rakizuam yegui. Kakiñi kishurupu miaguyen. Akui maichimagun. Peto surgurkian, Munko rakizuamurki huecompule. Huelunia, feignelaiti, tain mapunche ñanos que fui tatui. Pukuifi que ñaña ni ayumo. Tren supu huyen, kimonmo. Rayin que nemulmo tu teme fillen, filmonien in kimon. Feitachikovke aquí. Feitachikovke cuyen tu buquelu tain chen en gujushin hual cuchalmo. Feitachi la guaña ti. Feitachi seyo wukunulkeino. La manco no el queino. Huichal, ñay taín calul. Caquichu intugu, taín ñolfun, ñatiengun. Xeu miasupueino, mapunche malfun yemay. Mapumó, pusapalú. Filpule taín calul, mosupay taticay. Pucuifi que chenche ni kimun, taín colchunengun y chalentun. Coñizungun, mequuñom ni xungunca, quiñam capeu mamotri payengun. Walge ni tu aluza y nehuenmo. Feichi nehuen, petu meagulu pumalén, niño el funmo. Mañum. Bien, un placer poder escuchar esta musicalidad poética, ¿cierto? Bueno, no hay mucho más que explicar porque ya el poema ya está además traducido y es un poco lo que estábamos conversando. Así que ya la traducción tú la comentaste un poco antes. Sí, la idea más o menos, porque claro, de pronto al decirlo en español se va volviendo más mecánico y siento que no expresa los mismos sentimientos, pero habla de esas ideas que les comenté anteriormente. Claro, muy bien. Vamos a irnos ya cerrando este programa, este tercer capítulo de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Y para eso te invito a que escuchemos un poema también de una mujer mapuche que es leído, por aquí tengo la información, es leído en un evento bastante académico, un recital poético que se realiza en el llamado Parlamento del Libro y la Palabra. Lo menos mapuche que podemos pensar, algo súper letrado, ¿cierto? Y escritural antes que oral, ¿sí? Pero dentro de todo este contexto, en Santiago, la Universidad de Chile, se realiza este evento y en este contexto recita uno de sus poemas María Teresa Panchillo, una mujer poeta mapuche, nacida el año 1958 en la comunidad de Cuyunco, en la comuna de Cholchol, región de la Araucanía. Lo vamos a escuchar a continuación para que ya vayamos cerrando este capítulo, luego comentar algunas cosas y ya nos vamos despidiendo, ¿te parece? Sí, súper bien. Bien, esto es Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, tercer capítulo. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Pido disculpas. Buscando versos en un mate, me siento en los puntos del tejido. Escarbo con el lápiz en el blanco del papel. Encuentro solo peuma en los sueños de tus aucantún. Y vuelvo a los puntos del tejido para empezar el poema. A medianoche del silencio, sin estrellas en el cielo, fuego adentro. Y allí incluye entre mis dedos teje la historia. Jugaba a criar animales llenando cerros con porotos. El día del Niyatún mataba a uno y los otros los encerraba en un potrero para poder participar. Jugaba también a ser huaychafe, de a caballo en un tronco de huaye, galopaba al futuro. Cuidaba las ovejas en Rucahue, donde tenía su paligüe, descalzo y huño en mano, corría con todo su nehuén para ganar la competencia. En el verano, nadando río arriba contra la corriente, era el cona, pescador sin anzuelos. El caballo, la tierra, los animales, era único y el mundo perfecto. Al comenzar el ocaso con un perro y escopeta de palo, era el enamorado nocturno en busca de la novia. Jugaba siempre, hasta que llegó la civilización jugando a la guerra y desarmó la infancia. Lo declaró vulnerable, de riesgo social, y debe estudiar en colegios cristianos. Y de tanto estudiar, ahora es indígena colonizado, terrorista en la recuperación de tierras, y como imputado, sospechoso, lo sentencian. Sigue jugando a la integración, a veces juega a ser futbolista famoso, con un gol de media cancha que lo pueda llevar por todo el planeta, como el indio goleador de la Araucanía. Y olvidarse de su tugún, su cupalme, trabajar para el día a día, estar conforme con el gobierno, firmar consultas, firmar, siempre firmar acuerdos para la asimilación. Por todas esas razones, Matías Cachileo dijo: el Estado no nos permite ser mapuche. Si falla mi voz, quiero disculpar. Buscando versos en un mate, me siento en los puntos del tejido. Escarbo con... Esa era María Teresa Panchillo leyendo un poema que no he podido encontrar en internet escrito, sino solamente en este video, donde lee en el Parlamento del Libro y la Palabra en la Universidad de Chile. ¿Qué te pareció? ¡Wow! Fuerte, ¿eh? Sí. Bueno, sí. Sí, es interesante este tema de la poesía mapuche en la medida en que también hay otra rítmica, hay otra estructura, hay otro contenido también, ¿sí? A mí me recuerda mucho esto, este poema, lo que mencionaba Elikura Chihuahilaf cuando decía al final de sus palabras, no existe texto indígena, decía él, que hable de cosas que no ha vivido. Algo así, sí, decía, no, nunca hay un texto indígena que hable de París y nunca he estado en París. Es como que algo que no está concebido dentro de la cosmovisión, por así decir, mapuche. En ese sentido te quiero hacer una última pregunta para que ya cerremos este programa y que tiene que ver con un componente que vuelve aún más complejo tal vez y aún más interesante y aún más valioso, tu poesía y tu posición, que es la posición de mujer, ¿sí? ¿Cómo has vivido tú la reconstrucción de tu historia mapuche, tu involucramiento en la vida mapuche, en la poesía mapuche, desde la posición de mujer? También ha sido un irme descubriendo, ir aceptando también cómo soy. La lengua también me ha ayudado a eso, a poder ir dándole nombre a las cosas que me pasan, a las cosas que voy sintiendo, a las cosas que voy soñando. He aprendido a encontrarme como mujer también en la naturaleza, en lo cíclico, en lo espiral. Y me gusta mucho. De pronto también hay muchos comentarios ahora que el feminismo está en la palestra también, sobre muchas tradiciones mapuche que son bien polémicas, que son bien cuestionadas, y también es importante hacer la reflexión, hacerse la pregunta de en este proceso de revitalización, sea en el ámbito que sea, de qué cosas queremos revitalizar, o es que es posible repensarnos también como mapuche. En este tiempo en el que estamos ahora, me parece me parece bueno hacer esa invitación a la reflexión, porque son cosas que podemos ir conversando. ¿Qué cosas mapuche vamos a revitalizar? ¿Qué cosas nos van a permitir posicionarnos en este tiempo en el que estamos viviendo, con los cambios que estamos viviendo? Claro, y súper importante eso, considerando que de repente dentro de este estereotipo del mundo mapuche hay gente que como que cierra la cultura mapuche, que es que los mapuches eran así, son así, van a seguir siendo así, por lo tanto no van a cambiar. No van a cambiar, claro, y hay cosas que no me gustan del mundo mapuche, entonces no, ¿cierto? Uh-huh. Cuando es una comunidad y una sociedad como cualquier otra, que como en cualquier sociedad existe machismo, existe patriarcado, existe injusticia, etcétera. Es que igual es importante entender que los contextos han sido diferentes y difíciles. Hubo un tiempo en el que lo que primaba más que la afectividad, por ejemplo, era la sobrevivencia, el sobrevivir. Entonces ahí lo femenino y lo masculino se relacionan desde otro ámbito, que es la sobrevivencia. Claro. Más que, por ejemplo, lo afectivo, que también yo creo que siempre ha existido. Pero son otras formas de ir pensando, porque quizás ahora no tenemos el problema de mantenernos con vida como a rasguñazos. Claro. Sino que estamos viviendo otros procesos. Entonces, ¿de qué forma nos vamos a relacionar en los procesos que estamos viviendo actualmente con todo el kimono mapuche que podamos poseer? Perfecto. Basti, ha sido un placer conversar en este tercer capítulo de Palabras a Destiempo. Darnos cuenta cómo también no hay tema que quede fuera, ¿cierto? Sí. O sea, en la radio suele pasar que uno siente que todo quedó fuera, no se alcanza a hablar nada de lo que en realidad quería hablar. Pero me refiero a que no hay tema que no pueda quedar fuera de este programa y de estas conversaciones. Te agradezco tu tiempo, tu paciencia, porque fue bien difícil comenzar el capítulo. Pero lo logramos. No sé si hay algún tipo de anuncio que quisiera hacer también. ¿Qué pasa con los Ilche los próximos años? Sí, nos pueden buscar en Facebook. ¿Ya? Como Ilche Huillimapu. Ahí siempre estamos publicando las actividades que vamos a hacer. Generalmente son en vacaciones de verano e invierno. Uh-huh. Para que ahí le echen un ojito a nuestro trabajo. Esto por la zona de Puerto Montt, sí. Alrededor. En la Huillimapu. Hemos estado por Puerto Montt, en Hornopirén también, en Fresia últimamente. Perfecto. ¿Algún comentario final que quisieras hacer? No, muchas gracias por la invitación. Lo pasé súper bien. Y me parece súper importante que hayas tomado esta temática para tu programa, porque es súper importante que conversemos de estos temas, que reflexionemos sobre estos temas. Y todos los aportes sirven. Bien, esto fue el tercer capítulo de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Estuvimos con Basti Caracol, poeta, aunque todavía no quiera reconocerlo en su totalidad, pero poeta al fin y al cabo, mapuche, ¿cierto? Mapurbe de alguna manera, y una persona que nos ha podido compartir toda su experiencia. Nos vamos a continuación con un último tema para poder cerrar este programa. Lo que va a sonar será el tema La Nueva Conquista, muy vinculado a lo que estamos conversando, del año 2006, del disco Planeta Trifulca, de la banda Trifulca, una banda de jazz nacida en Chiloé y que fusiona ritmos chilotes, ritmos andinos y claramente dentro de todo este mundo del jazz. Así que nos escucharemos en dos jueves más. Esto sería, a ver si no nos equivocamos, estamos a jueves 14 de marzo cuando saldrá este programa. Sería para el jueves 28 de marzo. Nos volveremos a escuchar por adestiemporadio.blogspot.com o por Radio Latué en la 93.5 FM Región Daisen. Nos escuchamos. tiemble ya, que se van a llevar hasta el último árbol que aquí queda. Defiende ya, que se van a llevar hasta el último árbol que aquí queda. Carne, los helechos, nalcas y mañillos, plumas, chicos de arañanes, pulmos, alerces, cipreses y temas, hoy weslingues y olivillos. Defiende ya, que se van a llevar hasta el último árbol que aquí queda. Defiende ya, que se van a llevar hasta el último árbol que aquí queda. Hay personas bonitas sufrir en la vida, porque hay personas que en veces no sufren, y la persona que no sufre es tan tontería que no deben hacer, porque se le viene en la mente, ¿no? Pero cuando la persona sufre. Desde las entrañas del dolor, palabras a destiempo. Es bonito sufrir en el mundo y saber la vida, cómo es la vida y cómo es el mundo en este mundo. Jazz y literatura contra el tedio capitalista. Yo he sufrido. Es bonito sufrir en el mundo y saber la vida, cómo es la vida y cómo es el mundo.